asustarse si vaya hablo de las huevas. Una vieja y un viejito se fueron pa' Guatapé. Como yo estaba en el pueblo, a la vieja me clavé. Una vieja preguntaba de que se murió Popea. Esa vieja mal parida murió, fue de gonorrea. Marta le dicen arepa y a Tere maíz tostado. Y yo por ser más huevón me quedé con el parao. Todas las mujeres tienen en el pecho dos picachos y muy cerquita del culo la fábrica de muchachos. Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones y a los hombres por dos bolas dicen que somos huevones. El patrón sembró tabaco, la patrona es tabaquera y a mí me tocó dormir con todo el tabaco afuera. Anoche me le acosté, amargó con disimulo. Como yo estaba borracho, se lo mandé fuego el culo. Sigan bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar. Sigan bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar. Así mamadito, mija. Y al otro día despertó con un plátano entre el culo. Carlos se citó anoche con la moza en una casa. Como la vieja no vino, tuvo que hacerse la paja. Sofía y María Inés y también la negra Esther. Como dice que están muy chimpas, yo les hago la miné. A sabroso que el meter en una manga en pelota. Uno le aprieta las tetas y ella uno las pelotas. Qué trovador tan grosero, qué trovitas tan astutas. Hay también muchos maricas, pero que vivan las putas. Josefa me coge anoche lo que cargo pa' pelear. Como el largo y cabezón, también sirve pa' culiar. Yo tengo un gusano negro que parece una rellena. Y a todas las que este pica dicen qué cosa tan buena. Hombre, yo ya me despido, me voy a buscar mi negra. Porque tengo muchas ganas de ir a enterrarle la verga. Sigan bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar. Sigan bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar. ¡Ay! Bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar. Sigan bailando muchachas, que el baile es para gozar. No le hace que ahora más tarde me lo tengan que mamar.